Sección número 4 de Las noches blancas, de Fyodor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tercera noche. Día triste, lluvioso, apagado como una vejez futura. Extraños pensamientos presentábanse en mi cabeza. Son problemas, misterios en los que no distingo nada. Cuestiones para las que no tengo ni la fuerza ni la voluntad de resolver. No, no es a mí a quien toca resolver esas cuestiones. Hoy no nos veremos. Ayer, cuando nos separamos, espesas nubes cubrían el cielo y empezaba la niebla. Dije que el día siguiente sería malo. Ella no me respondió al pronto, pero dijo al fin: «Si llueve, no nos veremos, no vendré». Esperaba, pues, que si llovía no vendría. Y sin embargo, no dejó de venir. Era nuestra tercera cita, nuestra tercera noche blanca. ¡Cómo la felicidad hace al hombre excelente! Parece que quisiera dar el corazón la alegría. Y la alegría es contagiosa. Ayer, en sus palabras, había tanta bondad para mí. ¿Y qué coquetería inspira la felicidad en las mujeres? Y yo, tonto, pensaba que ella... En fin... Tomé todo eso a pie juntillas, pero, Dios mío, ¿cómo pude ser tan tonto, tan ciego? Todo ya pertenecía a otro. Para mí, nada. Esas ternuras, esas atenciones, ese amor. Sí, su amor para mí no era más que la alegría de una entrevista próxima con otro. Era también el deseo de probar conmigo su felicidad. Y cuando sonó la hora, sin que él estuviese allí, cómo perdió el ánima. En su actitud, en sus palabras, veíase la desolación y, sin embargo, redoblaba sus atenciones conmigo, como pidiéndome que la engañase dulcemente, que la persuadiera de que la realidad era falsa. En fin, se desanimó precisamente en el momento en que imaginaba que ella había comprendido mi amor, que tenía piedad de mi pobre amor. ¿No es así cuando somos desgraciados? ¿No sentimos más profundamente el dolor de los demás? Y acudía hoy, henchido el corazón, esperando impaciente el momento de la cita, sin presentir lo que ahora presiento: que todo acabara. Ella estaba radiante de alegría. Esperaba una respuesta. La respuesta era él mismo. Sin duda correría a su llamada. Ella acudió antes que yo, una hora antes que yo. Al principio reía a cada paso. Empecé a hablar, pero pronto me callé. ¿Sabe usted por qué estoy tan contenta de verle y por qué le quiero tanto hoy? ¿Por qué? Le quiero porque no se ha enamorado usted de mí. Otro en su lugar hubiera empezado a inquietarme, a importunarme. Haría a cada rato: «Oh, ah, pero usted es encantador». Y me estrechó la mano con fuerza. «¿Qué amigo más bueno tengo?», continuó muy seria. «¿Qué será de mí sin usted? ¡Qué sacrificio! Cuando me case, seremos grandes amigos. Más que hermano y hermana. Le querré casi tanto como a él». Yo estaba horriblemente triste. Cada una de sus palabras me hería. «¿Qué le pasa a usted?», le pregunté bruscamente. «¿Tiene usted una crisis? ¿Cree usted que no vendrá?». «¿Qué dice usted? Si no me sintiera tan feliz, creo que lloraría de verlo tan desconfiado. ¿Reproches? Sin embargo, me hace usted reflexionar. Pero pensaré más tarde, aunque sea cierto lo que usted me dice. Sí, estoy completamente fuera de mí. Soy todo espera. Esto tarda demasiado». En aquel momento sonaron unos pasos, y en la oscuridad apareció un transeúnte que venía hacia nosotros. Nastenka se estremeció. Estuvo a punto de lanzar un grito. Dejé su mano e hice un movimiento como para irme. Pero nos habíamos engañado. No era él. «¿Qué teme usted? ¿Por qué quita la mano? Nos encontrará juntos, ¿verdad? Pues quiero que sepa cómo nos queremos». «¿Cómo nos queremos?», repetí. Y pensé: «Oh, Nastenka, Nastenka, ¿qué acabas de decir? Nuestro amor. Tu mano está helada, la mía arde. Qué ciega eres, Nastenka. Cómo endurece la felicidad. Pero no quiero enojarme contigo. Por fin sentí mi corazón lleno. Nastenka, ¿sabe usted lo que he hecho hoy? ¿Qué? Dígalo pronto. ¿Por qué ha esperado tanto para decirlo? Primero, Nastenka, cumplí su encargo. Llevé su carta. Vi a sus buenas gentes. Enseguida volví a mi casa y me acosté. ¿Y es todo? Casi todo, respondí con el corazón oprimido, porque sentía llenarse mis ojos de lágrimas ridículas. Me desperté un poco antes de nuestra cita. En realidad no había dormido. El tiempo se había detenido para mí. Y en mi somnolencia me despertaba al ruido de algunas melodías conocidas hace mucho tiempo. Después olvidadas y después recordadas. Me parecía que durante toda mi vida esa melodía había querido salir de mi alma. Y que solo ahora... ¡Ah, Dios mío! Interrumpió Nastenka. No comprendo nada. Ah, Nastenka, quisiera explicarle esos sentimientos extraños. Repuse con voz suplicante, que venía del fondo de mi corazón. Oh, basta, dijo la joven. Había adivinado, y de repente se volvió extraordinariamente charlatana y alegre. Me cogió un brazo, rió, exigió que yo riera. Yo comencé a entristecerme. Me parecía que se volvía coqueta. No le negaré que me molesta un poco el que no se haya usted enamorado de mí. Le digo todo lo que me pasa por la cabeza. Las 11, murmuré. Se detuvo bruscamente. Cesó de reír y se puso a contar los tañidos de la campana que vibraba en el cercano campanario. Las 11, repitió con voz indecisa. Las 11. Enseguida me arrepentí de la especie de crisis de maldad que me había obligado a hacerle observar esa hora tan triste para ella. Y me sentía triste como ella. No sabía cómo reparar mi falta. Buscaba explicaciones en esta ausencia prolongada y las encontraba. Por otra parte, en un momento semejante, se acogen con tanta gana los más improbables consuelos. Se es tan feliz con la menor apariencia de excusa. Sí, y qué raro. Comencé acalorándome ya al admirar la claridad extraordinaria de mis argumentos. Me ha hecho usted compartir sus errores, Nastenka. No podía venir. Pero piense que apenas ha tenido tiempo de recibir su carta. Ya le contestará y mañana tendrá usted su respuesta. Yo iré a buscarla en cuanto despunte el día y enseguida se la llevaré a usted. Cierto es que él no estaba en su casa cuando dejé la carta. Y tal vez aún no haya regresado. Todo es posible. Sí, sí, respondió Nastenka. No pensé en eso. Muy bien, puede ser. Continuó con acento convencido, pero en el que se descubría una disonancia de despecho. He aquí lo que va usted a hacer. Irá usted mañana lo más temprano posible. Y si tiene usted alguna noticia, hágamela saber enseguida. Usted sabe dónde vivo. Y de repente se volvió tan tierna, tan tímidamente tierna conmigo. Parecía escuchar atentamente lo que yo le decía. Pero ante determinada pregunta, guardó silencio. Y volvió su carita. La miré en los ojos. Lloraba. Vamos. Es posible. ¡Qué niñería! ¡No llore! Trató de sonreír y se calmó. Pero su barbilla temblaba y su pecho se levantaba aún. Pienso en usted, me dijo después de una pausa. Es usted tan bueno que tendría que ser insensible para no advertirlo. Y comparaba a los dos en mi cabeza. ¿Por qué él no es usted? Lo preferiría, pero es a él a quien amo. No respondí. Ella parecía esperar mi respuesta. Claro, como que es fácil que aún no le comprenda bastante. Tal vez no le conozca bastante. Siempre le tuve un poco de miedo. Siempre estaba tan serio. Temía que fuera orgulloso. Y sin embargo, sé que en su corazón hay más ternura real que en el mío. Siempre me acuerdo de su bondad, de su generosa mirada, la noche que fui a él con mi envoltorio. Pero, ¿no será que siento por él una estimación exagerada? No, Nastenka, no, respondí. Eso quiere decir que lo amo a usted más que a todo el mundo y más que a usted misma. Supongamos que sea así, pero ¿sabe usted lo que me pasa por la cabeza? Ya no hablo más de él. Hablo en general. ¿Por qué el mejor de los hombres está siempre ocupado en ocultar algo a los demás hombres? El corazón en la mano no es más que una palabra. ¿Por qué no decir enseguida, francamente, lo que se tiene en el corazón, si se sabe que no es para lanzar al viento sus palabras? Y cada uno afecta una severidad exagerada, como para advertir al mundo que no hiera sus sentimientos. Y esos sentimientos, todo el mundo los oculta. Ah, Nastenka, dice usted verdad, pero eso tiene muchas causas. Murmuré, dispuesto más que nunca a hacer retroceder mis sentimientos en el fondo de mi alma. No, no, respondió ella. Me parece que en este mismo instante, en fin, me parece que se sacrifica usted por mí, dijo, mirándome de un modo penetrante. Perdóneme si le hablo así. Ya sabe usted que soy una muchacha sencilla. Conozco poco el mundo y no siempre sé expresarme. Tenía una sonrisa forzada. Pero sé ser agradecida. Oh, que Dios lo haga feliz. Lo que me decía usted de su soñador no es cierto del todo. Es decir, no es usted en absoluto, o por lo menos se ha curado usted. Usted es un hombre diferente al que ha descrito. Si alguna vez ama a usted a alguien, que Dios le haga dichoso. Y a la que ame, no le deseo nada más, porque será dichosa amándola a usted. Soy una mujer, puede usted creerme, me conozco. Guardó silencio y me estrechó fuertemente la mano. Yo estaba tan conmovido que no podía hablar. Sí, es probable que hoy no venga, dijo después de una pausa. Ya es tarde. Vendrá mañana. Sí, mañana. Ya veo que vendrá mañana. Adiós, pues. Hasta mañana. Si llueve, no vendré. Pero pasado mañana vendré seguramente. Haga el tiempo que haga. Es preciso que le vea a usted. Y al separarse de mí me tendió la mano y dijo mirándome muy serenamente. Estamos unidos para siempre. Oh, Nastenka, Nastenka, que solo estoy, sin embargo. Las 9 de la noche, no he podido quedarme en mi habitación. Me he vestido y he salido, a pesar del mal tiempo. He ido allí, me he sentado en nuestro banco. Después, me he encaminado hacia la callejuela, pero me he sentido avergonzado. Y he vuelto sobre mis pasos, sin haber mirado sus ventanas. Y he tenido que regresar a mi casa. Tan triste estaba. ¡Qué tiempo! Si hubiera sido bueno, me habría paseado toda la noche. Pero hasta mañana. Mañana ella me lo contará todo. Sin embargo, si él aún no hubiese recibido la carta hoy... Pero no, seguramente la habrá recibido. Y por otra parte, ya están reunidos. Fin de la sección número 4.